contigo todito el mar. La luna misteriosa y las estrellas que también te llorarán. Y mi alma desgarrada por el vino, por el amor y el alquitrán. Te piden que regreses a curarme las heridas de este mar. Te fuiste, mi niño, con los recuerdos y el gabán, tirando para adelante sin siquiera voltear atrás, dejándome herida con el instinto de un animal. Ay, loca, cabrea, aferra, y sin poder. Los ojos se me han vuelto de pura sal. Sin tus besos y caricias, los colores del mundo entero se ven fatal. Te imagino por las noches, esperando con los recuerdos por él. La cura para esta herida y su cicatriz. Te fuiste, mi niño, con los recuerdos y el gabán, tirando pa'lante sin siquiera voltear atrás, dejándome herido con el instinto de un animal. Ay, loca, cabrea, aferra, y sin poder.